solo tú me haces sentir que el amor es eterno. Eres como el sol que me da calor y le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado. Nuestros hijos crecerán, pies descalzos correrán en la tierra en que nacimos, poquita de miel. Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor. Cantaré, bailaré, porque tú eres mi eterno amor. Es fuego que yo alimento, entrego todos mis sentimientos. Por ti, mi amor, me he vuelto a enamorar. Perdido entre tus cabellos negros, soy ave que levanta el vuelo. Por ti, mi amor, me he vuelto a enamorar. Vivo por ti, muero sin ti. Si vivo y muero es por ti. Y soy feliz, soy para ti, soy agua que calma tu sed. Ida, Ida, no hace llorar. Si vivo y muero es por ti. Y soy feliz, soy para ti. Soy agua que calma tu sed.